Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Singapur presenta al que arriba una doble imagen, la ancestral y la moderna. La historia de estas tierras se remonta a más de 1000 años y mucha de su legendaria historia aún no ha sido escrita, a pesar de ser hoy un importante centro del comercio internacional. Los primeros escritores que hacen referencia a sus pobladores indican que se establecieron al sur de la península al llegar desde China. La leyenda cuenta que en el siglo XIV el rajá de Palembang buscó refugio en la isla durante una tormenta y fue atacado por un león, por lo que la isla fue denominada como Singapura, la ciudad león, y de allí se llega a su actual denominación. En 1819, los ingleses establecen un puesto de comercio en la isla de Singapur y mantienen la ocupación de la Malaya Británica hasta el 9 de agosto de 1965, cuando se vuelve independiente, y es así que en la actualidad el nombre de Singapur identifica a la ciudad, a la isla y a la nueva nación. A través de las pasadas centurias, Singapur ha recibido influencias políticas y culturales de muchas otras naciones, las que incluyen a los británicos, holandeses, portugueses, tailandeses, vietnamitas y japoneses. En la actualidad, los tres principales grupos étnicos son el chino, el malayo y el indio, que se distribuyen en unas 50 islas e islotes, de las cuales solo la mitad están habitados. Es un importante centro de comercio internacional y también un atractivo sitio turístico. Mi nombre es Daniel Camporini y le doy la bienvenida a otro capítulo de Historias de Radio, en donde pasaremos revista al pasado de la radio en Singapur. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Yeah. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En 1919 se establecen las primeras estaciones radiotelegráficas, especialmente para las comunicaciones marítimas, realizadas por el almirantazgo británico en la base naval de Selectar, al norte de Singapur. Fue en 1925 que la Sociedad de Aficionados de Malaya es fundada en Singapur y realizan el intento de establecer la primera emisora de radiodifusión con un transmisor de onda media de 100 vatios. Después de muchos inconvenientes en recibir todo el equipamiento de Inglaterra, la estación es inaugurada en 1927, que salió al aire esporádicamente en los 910 kilociclos por más de una década y que aparece registrada internacionalmente por última vez en 1929. Durante la década del 30, muchos radioaficionados realizaron algunas transmisiones de la onda corta, transmisiones que generalmente solo emitían música grabada y que se extendieron hasta mediados de 1934, sin que hasta ese momento se hubiesen instalado servicios locales de onda media. Curiosamente, el primer servicio oficial de radiodifusión no se realiza en la comercial banda de onda media, sino en la onda corta a partir de 1933. La emisora empleaba la frecuencia de 6.060 kilociclos los días lunes, miércoles y viernes, con una potencia inferior a los 100 vatios. Poco después del inicio de estas transmisiones de onda corta, se anuncian planes para establecer una emisora de onda media que tendría una potencia de 2 kilovatios en la frecuencia de 1.232 kilociclos, con estudios en un edificio gubernamental. La emisora inicia sus emisiones regulares el 1 de junio de 1936, operando en paralelo con una frecuencia de onda corta. En 1937 se comienzan los trabajos para instalar a la emisora gubernamental. Sus estudios y transmisores son oficialmente inaugurados el 1 de marzo de 1937 con un transmisor de onda corta de 90 vatios, a lo que posteriormente se añaden cuatro transmisores de 500 vatios cada uno en la estación de Caldecott Hill. Apenas inaugurada esta, comienzan los trabajos para levantar la nueva planta transmisora en Yurong. Pukul 6 pagi, inilah Radio Singapura menyiarkan rancangan-rancangan Melayu. Singapura Guangbo Dientai, 3 Guangbo Wang. 今天是4月10号星期四早晨6点. Radio Singapore, Vanakkam, Kali Mani 6. இன்று 1975 ஏப்ரல் மாதம் 11 தேதி வெள்ளிக்கிழமை. It's 6 o'clock. This is Radio Singapore. Good morning, everyone. Today is Wednesday and the date is the 9th of April. For your listening pleasure, we bring you programs in English from now until we close down at midnight. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En 1939, la BBC de Londres, enterada de estos planes para una potente planta en Singapur, realiza el intento de establecer allí una estación retransmisora para mejorar su cobertura asiática. Un nuevo emisor de 100 kilovatios es embarcado desde Inglaterra, pero este se pierde cuando el buque es torpedeado y hundido. Como reemplazo, se envía desde Estados Unidos un equipo RCA de 50 kilovatios, pero este arriba con los transformadores equivocados, ya que los americanos empleaban 110 voltios y los británicos 240 voltios. El edificio es terminado y el campo de antenas construido, pero la emisora jamás entra en servicio debido a esta serie de dificultades técnicas. La estación de Caldecott Hill, de onda media y corta, realizó la última transmisión bajo el mandato británico hacia finales de febrero de 1942, y las tropas japonesas de ocupación la reabren de nuevo unas pocas semanas más tarde, exactamente el día 27 de marzo. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En esta etapa, la emisora empleaba solo un canal de onda corta en los 9.705 kilociclos. De todos modos, tiempo después, la estación de Jurón es completada con un transmisor Marconi, posiblemente de 7 kilovatios, que había estado ubicado en Penang, bajo la administración británica, y que empleaba la frecuencia de 12.000 kilociclos. And 90.5 megahertz from the FM band. Japoneses administraron la denominada Shonan Radio, la luz del sur, para programas en inglés y varias lenguas asiáticas que usualmente eran producidos en los estudios de Caltech Hill y en ocasiones se retransmitían los programas de Radio Tokio, Radio Saigón o alguna emisora de Manila, Filipinas. Con el avance de los aliados, la emisora es reocupada primero por los estadounidenses con la denominación de Radio SEAC y poco tiempo después pasa a manos británicas y es rebautizada como BMA Radio. La emisora operaba en la frecuencia de 15.450 kilociclos con un transmisor de 10 kilovatios y en la onda media empleaba la de 840 kilociclos. Casi al mismo tiempo, nuevos emisores de onda media y corta son inaugurados en la planta de Jurón y un nuevo estudio es construido en Caldecott Hill. Los programas son divididos en cadenas, la red azul para los idiomas inglés y el malayo, la roja para el chino y el indio y la verde para el chino. En los años que siguieron, más de 11 nuevos transmisores fueron instalados en Jurón, todos ellos con potencias entre los 10 y los 50 kilovatios. De todos modos, la planta transmisora en Jurong fue posteriormente cerrada y una nueva es inaugurada en Kranji, muy cerca de la planta transmisora de la BBC. Esta nueva planta contenía 6 transmisores de onda corta de 250 kilovatios y uno de 100 kilovatios. Los transmisores de onda media de Jurong son trasladados a un nuevo centro de transmisión en el centro de la isla, aunque estos están desactivados desde hace varios años. En la actualidad, la denominada MediaCorp Radio lidera la industria local de las transmisiones, proveyendo entretenimiento, informaciones y noticias a cada instante para una población multirracial. Kita bertemu lagi dalam satu lagi rancangan Top Hits at Ria. Di sini ada carta lagu-lagu hits. Di udara. Siapa? Lutu, Kak Hogan, sama petang saja. Di sini ada dedikasi online. Di udara. Okey, cuaca diramalkan hujan di merata Singapura dengan suhu di antara 20 hingga 25 darjah Celsius. Di sini ada info terkini. Di sini juga ada galeri dan promosi. Di sini? Di mana tu? Di ria.com.sg lah. Di ria.com.sg. ria.com.sg. Menepati cita rasa anda. Trend generasi terkini. Partiendo de una pequeña emisora puesta en funcionamiento en 1936, es hoy la más importante cadena en toda la región, operando 3 emisoras locales en FM en 4 diferentes idiomas. morning. It's 6 o'clock. You're listening to Symphony 92.4, a station of Mediacorp Radio. Además, opera Radio Singapur Internacional en la onda corta, con programas en inglés, mandarín, malayo e indonesio, para toda el área del sudeste de Asia, como blanco primario, empleando las bandas de 49 y 41 metros. This is Radio Singapore International on 6080 kHz and 6150 kHz in the 49-meter band. And in a few seconds, we bring you the news. Good evening. It's 8 p.m. Singapore time or 12 hours UTC. I'm Sherbana Kesava with the news from Radio Singapore International. Radio Singapore International. A view from Singapore. Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Ha sido un placer acompañarlos. Mi nombre es Daniel Campolini y junto a José Elías Díaz les espero la próxima semana para continuar compartiendo historias de radio. Será hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.